buscando el horizonte bajará. Sangre con el agua se me va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua. Espejismo que no acaba de pasar. Piel de barro, fabulosa lámpara. Me debo de navegar. Cangadero, cangadero, mi destino por el río es derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va. Se va.